Transmitiendo desde Tlaxcala capital para el mundo, sin límite, sin frontera. Radioactiva 123 o 123 como quieras, solo marca al 4625304. Bueno, Radioactiva 123, algo fuera de este mundo. Radioactiva 123, dominando la selva del internet. Radioactiva 123, el líder en innovación radiofónica por internet. Radioactiva 123. Bienvenido. Estás por realizar una aventura única. Hola, ¿qué tal, amigas y amigas? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Baladas y Boleros, un espacio para la música romántica. Yo soy Eduardo Ortiz y los saludo en esta rica tardecita de jueves 28 de abril del año 2011, nuestro último programa del mes de abril. Vaya que se ha ido muy rápido este año. Saludo con gran afecto y con gran cariño a todos los que nos escuchan a través de radioactiva123.com. Ahora que ya estamos estrenando nueva página, ya estamos pues preparándonos también para el evento atómico, y pues ahí los vamos a tener desde luego informados de lo que ocurre y de las nuevas actividades de Radioactiva 123. Así es que pues vamos empezando. También mando un cordial saludo a todos también los que nos están escuchando aquí muy cerca de nuestra estación en la prolongación Josefa Castelar. También les enviamos un gran saludo. Aprovecho también la ocasión para felicitar a mi amiga, quien también ustedes ya han de escuchar mucho de ella por las referencias en este programa. Envío un gran saludo, una gran felicitación para nuestra amiga Evelyn Beltrán. Ella nos escucha en el Estado de México. Así es, y sobre todo hoy es un día muy especial porque es su cumpleaños. Así es, entonces te envío un gran beso, un gran abrazo. Que te la pases muy bien en este día. Y pues bueno, esperando que estés también disfrutes como nosotros el estar aquí en la frecuencia de radioactiva123.com. También saludo con cariño y con afecto a Malú Alarcón. Ella también nos está escuchando en la Ciudad de México y se encuentra de visita, ya que el día de mañana ellas dos van a participar en un concurso de debate que organiza la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es que le reitero mis felicitaciones y desde luego exhortarlos a que den lo mejor en este concurso. Así es, pues vamos empezando con la música, con esta música de la tarde, ya de jueves 28, son las 4 de la tarde con 8 minutos. Y vámonos que esto, con esto que es clásico dentro de del bolero de los años 50. Vamos a escuchar de los Tecolines, Eternamente. También vamos a escuchar del trío Los Fantasmas, Página Blanca. Y del trío Los Panchos, esta gran canción clásica también, que es Sin Ti. Estamos en radioactiva123.com. Bienvenidos. Radioactiva 123. La vida me da flores, el sol me da su luz. Pensar que todo tengo y nada puedo yo tener, porque lo tengo todo, pero me faltas tú. Dime, vida, si tú sufres por mi amor. Radioactiva 123. Ya importa

cantando. Me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tantos. La gente quiere oír canciones para olvidarse del dolor de nuestra tierra. De nada sirven las ilusiones si una canción jamás podrá parar la guerra. Por eso hoy canto solo por cantar, sin un motivo de preocupación, que los problemas son de cada cual y cada cual ya tiene su canción. Hoy canto solamente su canción. Hoy canto solamente por cantar. Radioactiva 123. Lo bombo, lo bombo. La noche es azul, llena de estrellas. La brisa es invernal, quiere nevar. Difícil es creer que no estés junto a mí. No es azul, triste, muy triste. Azul es el color de soledad. No hay calor más febril que el calor que en tus brazos sentí. Ahí nunca sentí. Radioactiva 123. Bueno, pues así es, amigas y amigos, como hemos escuchado grandes canciones también de los años 60. Escuchamos en voz de Sonia López, Bésame por favor. También escuchamos a esta gran cantante puertorriqueña, Nidia Caro, con Hoy canto por cantar. Así es, canción que tendría el triunfo en el OTI de 1974, el Internacional. Y por último escuchamos a Connie Francis y la canción Invierno Triste, así es. Bueno, pues continuando con nuestro orden de programa, vamos a escuchar ahora de los 70, nos vamos hacia los 70, vamos a escuchar de la ronda de Saltillo, Yo Quisiera. También vamos a escuchar del baladista Enrique Guzmán, Tan Cerca. Y por último vamos a escuchar de César Costa, La Chica Mala. Son las 4 de la tarde con 26 minutos. Radioactiva 123.

Bueno, pues regresamos aquí a Baladas y Boleros. Acabamos de escuchar del Pirulí, Víctor Iturbe, Yo Quiero Ser, un bolero ranchero clásico. También escuchamos a Sergio Esquivel con Un Tipo Como Yo. Y desde luego también escuchamos a César Costa, Chica Mala, el baladista más popular de los años 60, Enrique Guzmán, Tan Cerca, en la orquestación del maestro Chucho Ferrer. Y bueno, continuando también con nuestra programación, vamos a escuchar ahora otro bolero clásico, pero en el romanticismo del piano. Carlos Cuevas nos ofrece esta canción, Sabor a Mí. También vamos a escuchar de nuestro querido paisano también, Carlos Rivera, Esta Tarde Vi Llover. Y de, continuamos con Carlos Cuevas, con esta canción que lo llevaría al triunfo en el año de 1990. Y me refiero desde luego a la canción Un Bolero, que ganó el OTI, el Festival OTI Internacional del año de 1990, allá en Las Vegas, en los Estados Unidos. También continuamos con la canción Amor Perdido de Tania Libertad y regresamos para finalizar este programa. Son las 4 de la tarde con 43 minutos, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde esta, la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala capital, a través de www.radioactiva123.com. Ya volvemos. Se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá, tal como aquí, en la boca llevará sabor, sabor a mí. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá, tal como aquí, en la boca llevarás sabor, sabor a mí. Radioactiva 123. Vi gente correr y azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr. No estabas tú, y no estabas tú. Esta tarde vi llover, y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, correr, y no estabas tú. Esta tarde vi llover, vi gente correr. Esta tarde vi Radioactiva 123. Traté de encontrar la frase ideal que al fin te pudiera explicar el miedo que tengo de hablarte de todos los sueños que habitan en mi soledad. Y pensé cantarte un bolero. Ven, que esta noche mi voz va a romper el silencio. Será que te quiero, te quiero. Tan excitante como el compás de un bolero. Luz del poeta que ahora me ayuda a decir que tan sencillo gritar con el alma te quiero. Es como mirarte mientras te canto un bolero. Como el compás de un bolero. dejas tus besos, me muero. Ven, esta noche mi voz va a romper el silencio. Como una espuma rompe la roca del mar. Ven, que esta noche será que te quiero, ya te quiero. Tan excitante como el compás de un bolero. Radioactiva 123. Guardo rencor, por el contrario. Radioactiva 123. Mujeres que yo amé, entraron en mi corazón, compuse una canción que les dedicaré a las mujeres que yo amé, aquellas que acaricié, que me entregaron lo mejor. Esta canción a las mujeres que yo amé. Yo me parezco al viento, siempre cambiando dirección. A veces quiero estarme quieto y el viento cambia mi emoción. Por mí se preocupó y que con éxtasis llenó mis noches de amor. Jamás se me olvidó esa mujer a quien amé. Radioactiva 123. Bueno, pues así es, amigas y amigos, como hemos escuchado lo mejor de la balada y el bolero latinoamericano. A petición y para nuestra festejada del Estado de México, para Evelyn le Carlos Cuevas le cantó la canción Sabor a mí. También escuchamos a Tania Libertad con Amor Perdido. Y acabamos de escuchar una canción que sin duda fue una gran combinación en ese año de 1999. Me refiero desde luego al Mariachi Gamamil en compañía de los hermanos Castro y del fallecido conductor también, Francisco Stanley, conocido como Paco Stanley. Así es. Pues bueno, pues hemos llegado al final de este programa Baladas y Boleros, agradeciendo desde luego a ustedes su preferencia, y les recordamos nuestro número telefónico es el 4625304. También nos pueden encontrar ya en Facebook, nos buscan como Radioactiva 123 Estación de Radio en la sección de páginas. Así es, y pues recomiéndenos con sus amigos, y recuerden que estamos estrenando también nueva imagen en nuestra página y se acerca a nuestro evento magno. Así es. Y pues seguimos trabajando, y quédense con la frecuencia de radioactiva123.com porque ya viene Cuéntame tu historia con nuestro amigo Mario Grande. Me despido del micrófono con esta última canción de Carlos Cuevas, el rey del bolero, Conozco a los dos. Yo soy Eduardo Ortiz, muchísimas gracias, nos estamos escuchando la próxima semana. Hasta luego. Radioactiva 123.